Hoy nos encontramos en Tarazona, donde su concejal, don Julio Gracia Pascual, nos ha recibido y queríamos conversar con él de varios temas. Uno de ellos es que en el mes de junio se va a volver a realizar las jornadas de la coronación, mercado renacentista, ambientación teatral y musical, animación infantil. Lógicamente va a ser protagonista la recreación histórica de la cabalgata del Friso, de la Casa Consistorial y de la coronación de Carlos V. Don Julio Gracia Pascual, pues un hecho significativo que quiere poner en un primer plano el Ayuntamiento de Tarazona. Sí, así es, ¿no? Ya llevamos varios años realizando esta feria renacentista, feria de la coronación de Carlos V, para poner en valor algo que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Y es el friso de nuestra fachada del Ayuntamiento. Evidentemente es algo muy pequeñito en tamaño, pero sin duda tiene una historia muy importante, ¿no? Porque ahí se relata la entrada de Carlos V a Bolonia cuando fue coronado emperador por el Papa Clemente VII, ¿no? Es una obra en yeso que es única, prácticamente única en el mundo. Por lo tanto, teníamos desde hace mucho tiempo la idea de poner en valor esta pieza, ¿no? Que igual dentro del entorno de la fachada del ayuntamiento pues pasa un poco desapercibida, pero que tiene una importancia artística importante, ¿no? Y en este sentido, pues a partir de ahí es donde nos pusimos ya a trabajar para realizar esta feria, ¿no? Que básicamente es la recreación de ese friso que recorre la fachada del ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues como te digo, pues en los días 16, 17 y 18 del próximo mes de junio, pues Tarazona volverá a convertirse en una ciudad renacentista. Tenemos además muchos lugares del siglo XV que, bueno, pues que también nos ayudan, ¿no? a que Tarazona, pues en esos días, con la gente involucrada, que con los talleres de vestimenta que se organizan desde el ayuntamiento y tal, bueno, pues que se transforme a la época renacentista, ¿no? A margen de ello, pues este año, pues como en todo, va a haber mercado, va a haber la propia coronación, evidentemente, que es el fundamento de la feria, va a haber justas, en definitiva, la programación que adelantaremos, te estoy adelantando ahora, pero que todavía estamos cerrando, y que, bueno, pues daremos a conocer públicamente, ¿no? Y a través de los medios de comunicación. Pero sin duda alguna yo quiero, pues ya que me da la oportunidad, pues aprovecharlo y lanzar este primer mensaje de invitación a todos vuestros oyentes, ¿no? Para que reserven en su agenda, ¿no? Ese fin de semana del 16, 17 y 18 de junio, y suban por Tarazona, lleguen a Tarazona, ¿eh? Y se verán una Tarazona, sobre todo en algunas zonas, un poco diferente, ¿no? Tanto por la decoración como por la propia vestimenta de los ciudadanos, en la que colaboran también comercio, la hostelería. En definitiva, un ambiente muy bonito en el que, como te digo, Tarazona se transforma en una ciudad renacentista y da gusto verla, ¿no? Da gusto verla siempre, pero da todavía más. Hablamos del friso que se puede ver, que está en estos momentos, no es que se haya, que digamos que se pone solamente para ese fin de semana, sino que cualquier día que les apetezca acercarse a Tarazona con su catedral y con todo su entorno que le rodea las faldas del Moncayo, pues lógicamente ese friso está disponible. ¿Alguna recomendación o alguna indicación para los oyentes que nos estén escuchando? Bueno, pues situarse en la fachada, justamente mirando a la fachada del ayuntamiento, verán debajo de las arcadas es el friso, que es una reverán caballitos. Ajá. Pues bueno, pues eso es toda la cabalgata de la coronación, en la que, bueno, pues se encuentran toda la serie de estamentos que acompañaron a Carlos V en la coronación en Bolonia, ¿no? Verán también el palio donde iba el emperador con el Papa Clemente VII, en definitiva una serie de figuras en yeso que hacen la representación de lo que fue aquel día en Bolonia. Pues será el 16, 17 y 18 de junio en Tarazona, una Tarazona que vivió el pasado fin de semana la feria de muestra y que fueron 9.000 los visitantes que se acercaron a una renovada instalaciones. Sí, en este caso el trabajo de la compañera delegada de comercio pues dio el fruto, y como bien has dicho, ¿no? En torno a 9.000 personas pasaron por la feria, en la que se vio comercio exclusivamente, prácticamente local, de muchos sectores, poniendo en valor también pues que el comercio de Tarazona está vivo, que está activo, que hay muchas cosas que ofrecer, no solamente a los propios turiasonenses, sino a todos los que, como históricamente, vienen del entorno de nuestra ciudad, ¿no? Sin duda, después de 11 años sin feria, porque por diferentes vicisitudes pues no se ha podido realizar, pero ya con la importante inversión de más de 1 millón de euros que se realizó por parte del ayuntamiento en acondicionar ese recinto ferial, que no solamente sirve para esto, sino para otras actividades, pues bueno, pues se decidió impulsar esta feria. Y sin duda alguna, pues como te digo, pues muy contentos desde el ayuntamiento por la receptividad que ha tenido en los propios ciudadanos y por la gente de fuera que nos pasó a visitar el pasado fin de semana. Se acerca el final de la Liga y, como buen seguidor de la Sociedad Deportiva Tarazona, pues con mucha ilusión, porque se vuelve a conseguir el playoff. Hace falta conseguir confirmar esa presencia, que sería otro año más. Al final estamos hablando que la afición ha seguido siendo una fiel seguidora de la Sociedad Deportiva Tarazona. Estamos cambiando, ya ven ustedes en esta entrevista, de la feria de coronación de Carlos V, que será el 16, 17 y 18 de junio. Hablábamos también de la feria de muestra que ha sido este pasado fin de semana, y queríamos terminar un poco con ese dato deportivo en el que la Sociedad Deportiva Tarazona puede convertirse un año más en equipo de que juegue los playoffs de ascenso a Segunda B. Recordamos, el año pasado, a puntito, en el tercer partido, fue en el que se quedó fuera por nada. Pues sí, la verdad, sí, en Navalcarnero no pudimos superar la eliminatoria del año pasado. Pero bueno, yo creo que el trabajo que está haciendo la directiva presidida por Aniceto Navarro es espectacular. Por tercer año consecutivo vamos a jugar la promoción, está claro. Aún no está decidido, pero bueno, el Tarazona va segundo en la posición de la tabla, se va a quedar subcampeón de la tercera división aragonesa, y hay que confiar, ¿no? Sin duda, por lo que estamos viendo, pues no pasamos por buenos momentos, porque hay jugadores que están lesionados, pero bueno, hay que confiar en la plantilla, hay que confiar también en la afición como jugador número 12, que siempre ha respondido. Y yo creo que los alicientes, ¿no?, de quedar segundo, de jugar con un cuarto, de la posibilidad de, si queda segundo, jugar la Copa del Rey, son alicientes más que suficientes para que animar a que suba gente a Tarazona el próximo domingo, que vean un buen partido de fútbol, y sin duda alguna, pues contento de que el Tarazona vuelva a jugar unos partidos de promoción, una promoción a Segunda B, porque además con la temporada que han hecho, ¿no?, y que se lo merecen los jugadores, ¿no?, y la directiva y el cuerpo técnico, que le apoye la afición, que estén con ellos, porque es una forma también de vender ciudad, ¿no?, y vender Tarazona, ¿no?, en el exterior, ¿no? Seguramente pues nos tocará un equipo de cualquier otra comunidad autónoma y verá nuestro nombre reflejado en los carteles en cualquier lugar de España, ¿no? Y eso pues también es una forma de vender ciudad y de hacer Tarazona. Gracias, don Julio Gracia Pascual, concejal de Festejos, Medios de Comunicación y Bienestar Social. Un saludo, muchísimas gracias.